¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, tú has sido mi socorro? Cierra tus ojos, por favor. Sombra de tus alas. Gracias, Señor.